Hola, mi nombre es Juan Gabriel García y tengo una propuesta de negocio para ti, que implica el combinar tres proyectos en uno, los cuales pueden estar sumamente ligados, ya que se plantea un negocio de servicio de fotocopiado, un servicio de ciber y una papelería. Con ellos queremos ofrecer a los consumidores artículos escolares y de papelería, así como documentos impresos con la mejor calidad, al mejor precio, brindándole un excelente servicio con la máxima velocidad de entrega, al mejor precio del mercado. También para apoyar a la población participando en el desarrollo personal, cultural y profesional de los estudiantes y profesores de la zona. Se ha planeado establecerlo en un contexto local, ya que en la zona se cuenta con una escuela normal rural, un colegio de bachilleres, una primaria y una secundaria, los cuales implican una población de 1.642 clientes potenciales de manera continua de lunes a viernes. Actualmente, para cualquiera de estos servicios, es necesario desplazarse a la cabecera municipal, que se encuentra a 5 kilómetros. Con ello, se implica un gasto entre 16 y 20 pesos para poder satisfacer estos servicios. Algunos de los factores que benefician el éxito de este negocio es que no existe una competencia cercana, pues no se tienen muchos servicios en dicha comunidad rural. Además, se cuenta con las instalaciones. También, los clientes preferirán ahorrar 18 o 20 pesos que se requieren para trasladarse a la cabecera municipal solo por adquirir los productos y servicios que nosotros ofreceremos.